10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet. Una de las polémicas de esta semana, la dio a conocer la ministra de Seguridad, ¿no? Patricia Bullrich, con esta intención de instalar el servicio cívico voluntario en Valores, ¿no? Ese sería más o menos el nombre que se le quiere poner a lo que siempre conocimos como servicio militar en la Argentina. Obviamente, esta propuesta que incluye a jóvenes de 16 a 20 años, jóvenes que tendrían que estar en una etapa de escolarización o de formación educativa, ha traído un amplio rechazo de muchos sectores, incluido los sectores vinculados a la educación y a la universidad. Tenemos comunicación telefónica con Santiago Audicio, secretario general de ADU, para conocer su opinión respecto de este tema. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, Santiago, ¿qué le ha parecido esta propuesta? En realidad es una resolución, ¿no?, de la ministra de Seguridad. Es una propuesta que es lamentable que lo haga alguien que pertenece al Ejecutivo Nacional, ¿no?, que es una forma de pensar que tiene este gobierno, que en vez de pensar en cuidar, formar a los niños, jóvenes, adolescentes, lo que está buscando con este sistema. Nosotros entendemos que es una forma de disciplinar, ¿no? Es la forma que ellos entienden que es lo que deben hacer con esos jóvenes que están en esa edad que, como lo ha dicho la ministra, que no trabajan, no estudian, que tienen imposibilidades para acceso al mercado, pero en vez de pensar de cómo a que esa gente acceda mejor, cómo que tenga formación, que tenga la educación, que el sistema educativo sea el que los contenga, el que los forme, y que le contribuya con sus valores, ella lo resuelve con que sea como este viejo volver a la colimba, ¿no? La forma de que se le vamos a enseñar disciplina, y también, ahí también nos preguntamos qué entienden por disciplina, ¿no? Por eso repudiamos esta iniciativa que tiene el gobierno, este voluntarismo que ellos buscan, pero que en realidad es un disciplinamiento hacia los chicos, hacia los menores. Son incluso todavía considerados niños, ¿no?, a partir de los 16 años. Para nosotros es una barbaridad. Además, como si la colimba hubiese sido una muy buena experiencia en la Argentina. Claro, esto también por otro lado, ¿no?, me hace acordar a la propuesta del diputado salteño, no recuerdo el nombre este momento, pero muchas veces ha manifestado que viste de campera amarilla permanentemente. Olmedo. Olmedo, ay, gracias. Pero el diputado Olmedo innumerables veces ha dicho que lo que precisa la juventud es volver a la colimba, que los jóvenes vuelvan a la colimba, como volvíamos a decir, ¿no?, como si hubiera sido tan beneficioso para la formación de esas personas, y sobre todo, formación incluso cívica, formación educativa, de trabajo, pero que es la forma que buscan disciplinar y enseñarles, hacerles sentir el rigor a las personas. Así como lo vemos. Desde Conado Histórica pronunciaron un comunicado escrito, al que me imagino ADU también adhiere, por supuesto. Sí, nosotros adherimos y lo dimos a conocer también que, por supuesto, coincidimos plenamente con lo que dijo la Conado Histórica, cómo se manifestó, y así nosotros, en adhesión a esas palabras, también lo dimos a conocer, a difundir la comunidad nuestra, porque son formas inaceptables, ¿no? Tiene que el Estado, en vez de formar, en vez de cuidar a los jóvenes, lo que está haciendo es disciplinarlos, marcándole lo que ellos entienden que es disciplina, lo que ellos entienden lo que son principios. Principios y valores, ¿no?, que son los que pretende el gobierno con marcarnos a fuego la mente de esos jóvenes, y además con la disciplina, es terrible. ¿Puede haber sido una propuesta netamente electoral esta que dio a conocer Bullrich? Digo, tratar de asegurarse un sector de la sociedad que a lo mejor puede ver con buenos ojos esta posibilidad. Ah, por supuesto. Esta es una forma que cada vez que lo estamos haciendo, esta forma de pensar, ¿no? es una modalidad de pensamiento, una estructura de pensamiento que tiene el gobierno que cada vez se va fortaleciendo y manifestando más todavía lo que ellos piensan. Es real, allá sí. En el 2016 empezó siendo algo tibio, algo que empezaron con mentiras, pero poco a poco transformar la realidad de la propuesta de ellos por lo que ellos realmente querían. Y hoy estamos en este inicio de campaña electoral ante la manifestación cruda y real de lo que piensa Cambiemos o Juntos por el Cambio Ahora. Veamos que es la última palabra de Aguad, justificando al desfile de Aldo Rico, sí. La minimización. Elisa Carrió, que habría que rever los juicios por lesa humanidad, incluso que los pobres ancianos que ahora están haciendo cárcel domiciliaria, debieran tener cárcel domiciliaria, que cuando son genocidas. Digamos que es todo, vamos también de la mano de los empresarios que están reclamando y argumentando y justificando por qué debiera flexibilizarse a los trabajadores. Entonces, todo obviamente esto es un ingrediente más para reforzar una forma de pensar que seguramente incluye al círculo rojo que rodea a Macri y a mucha otra gente. Seguro. Mientras usted hablaba, me acordaba que en las elecciones anteriores, 2017, lo que se hizo fue tratar de meter a los menores presos. Y ahora se los quieren mandar a la colimba. Y ahora a la colimba, tal cual. Así es que, bueno, y esa es la forma de pensar. No sé, que tiene piel de cordero, está mostrando el lobo que es realmente. Seguro. Y además hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, si quisiéramos indagar un poco más con el tema del presupuesto. ¿Cómo se va a financiar esto y por qué no se financia la educación? Ah, claro. No, eso... por supuesto que es así, pero lo que pasa es que ellos ven, cuando ellos veo al gobierno, a la ideología del gobierno, cuando ellos lo piensan así, lo que subsiste es la disciplina, ¿no? Lo que subsiste son sus ideas. Y no nos olvidemos que la educación la educación pública ha sido fuertemente atacada, así es que ¿qué van a pensar en educar? ¿Qué van a pensar en incrementar los presupuestos? ¿No? Seguro. Santiago, le agradezco estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Ayer leía una frase de Abuelas de Plaza de Mayo que decía, en vez de que los gendarmes le enseñen valores a la sociedad, ¿por qué no se le enseñan derechos humanos a la fuerza de seguridad? Sí, justamente que son los responsables de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Y si también vamos a pensar, estamos hablando de esos casos de derechos humanos que han sido los causantes de la muerte, pero también si vemos la intervención que le dio el gobierno nacional, lo puedo llevar más allá a las pericias que hicieron con respecto al caso de Nisman, de avalar pericias que son apócrifas, muchas de ellas, ¿no? Digamos que la gendarmería podrá ser un buen elemento de seguridad, pero de ahí a que sea ellos, los constructores de los derechos humanos, de establecer los valores, está muy lejos de lo que es realmente la educación y lo que precisa la juventud, que es darles más formación, más herramientas, contenerlos para que se puedan insertar en un mercado laboral como ellos pretenden. Muy bien. Santiago, muchas gracias. Que tenga buen día. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Santiago Dicio, secretario general de ADU La Pampa, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Construimos el laboratorio de medicamentos.